الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، أرتشاليون ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Zortziak eta bi minutu pasata direnean, zuzenean ari gara Alabedi irratiaren bitartez entzuten gaituzen ontzat. Bizkaialdean Tastaz irratiaren bidez entzuten gaituzen ontzat berriz. Grabatutako saioan. Gaurko saioan Gaza aldera egingo dugu bidaia uinen bidez. Izan ere, mintzagai izango dugu duela aste pare bat argitaratu zen txosten bat Gazako zerrendako marra gorriak, alegia Irralgo Armadak ezarritako marra gorriak, Gaza gainean blokeoa ezarri alizateko. Blokeoa ezarri aurretik kalkulatu izan zuten zein zen gizaki batek kontsumitu dezakeen elikagaien gutxieneko kopurua. Eta Gazatik datozkigun elkartasun berriak ere izango ditugu mintzagai, izan ere jakingo duzuenez iragan astean bueltan izan genuen Nafarroan Begoña Zabala, Estel ontziko bidaiarietako bat, Gazara laguntza humanitarioa eramateko asmotan abiatu zen itsasontzi horretako kidetakoa zen. Irralgo Armadak nazioarteko uretan erasotu egin zuen itsasontzia, bidaiariak bahitu eta deportatu egin zituen. Bidai edo saiakera horretatik bueltan Begoña Zabala Eguzki Irratiko Intifada Mundiala saioan elkarrizketatu zuten. Guk elkarrizketa hori berreskuratu eta emango dizuegu. Ongi etorria emango diogu bide batez Wintifada Mundiala saioari. Dagoeneko lau atal dituzte ginak Eguzki Irratian eta mendik aurrera behin baino gehiagotan elkarlanean ibiliko gara. Hauek Ingelesek izango dira gaurko gai nagusiak, baina astero legez hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste hontan? Bien, pues comenzamos hoy con huelgas de hambre y hablamos de dos presos palestinos concretamente. Presos palestinos que continúan su huelga de hambre. Dos presos palestinos continúan por este sábado pasado con su huelga de hambre, la cual comenzaron hace mucho tiempo en protesta por su retención arbitraria e injusta en las cárceles del régimen de Israel. Pues bien, hablamos de Ayman Sarawi durante 116 días que lleva ya y Samer Issawi durante 89 días respectivamente. Se niegan a probar bocado en protesta por haber sido encarcelados sin previa comparecencia ante un tribunal, una estrategia que el régimen de Israel denomina detención administrativa. Samer Issawi se encuentra en estado crítico, por lo que las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a trasladarlo al hospital de la cárcel del Ramle. Issawi, que estuvo en prisión durante 10 años tras ser puesto en libertad en el último intercambio de prisioneros entre el régimen de Israel y el movimiento de resistencia islámica Palestina Hamas, el año pasado fue de nuevo detenido por las autoridades israelíes. Y bueno, pues Ayman Sarawi no está dispuesto a ser liberado bajo condición de exiliarse de Cisjordania. De acuerdo con un informe de la Organización No Gubernamental Palestina de Apoyo a los Presos y de la Asociación de Derechos Humanos Adamer, divulgado el pasado 1 de abril, al menos 4.610 prisioneros políticos palestinos se encuentran hacinados en las cárceles israelíes, 322 de ellos bajo detención administrativa. Bai, eta jarraian Israelgo armadak aurreko astean zehar burutu zituen erasoak aipatu behar dizkizuegu. Asteko aipatu behar dugu hiru palestinar hil zirela Gaza eta Egipto arteko tunel hoietan. Horrela aipatzen digute, tres palestinos han muerto al colapsar el túnel entre el sur de Gaza y Egipto en el que trabajaban, según informó la agencia palestina MAN. Este incidente tuvo lugar el sábado cuando colapsó parte del túnel en el que los tres varones introducían productos en Gaza. También el pasado jueves un hombre de 23 años murió también mientras trabajaba en uno de los túneles. Y desde que empezó el sitio a la franja, más de 160 palestinos y palestinas han muerto en la red de cientos de túneles que los palestinos utilizan para saltarse el bloqueo. También hemos de recordar que un palestino que fue herido el miércoles pasado en un ataque aéreo israelí murió el sábado en el hospital de Gaza a causa de las heridas que había sufrido este miércoles. Fallecido fue identificado como Mohamed Hirchala, de 24 años, que la agencia EFE dice que es miembro de los batallones de Sedin el Qassam. Y por otro lado, decenas de palestinos heridos en un ataque de las fuerzas israelíes a lo largo del viernes en contra de una manifestación pacífica al oeste de Ramallah. Según nos cuenta, los soldados israelíes, que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y bombas de sonido, atacaron a los manifestantes que se habían congregado en la localidad de Balein, al oeste de Ramallah. En el incidente también resultaron heridos varios activistas y partidarios de la paz extranjeros. Bien, y hablamos ahora de maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel, y nos comentan que un jefe militar estadounidense en Israel pues se desplaza a Israel para unas maniobras conjuntas. El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor estadounidense, general Martin Dempsey, se trasladó a los centros de mando de las maniobras militares conjuntas de su país a Israel. Bueno, pues parece ser que Dempsey fue recibido a su llegada por el ministro de Defensa, Ehud Barak, y es probable que se entreviste en el curso del día con el jefe del Estado Mayor General, Benny Gantz, acorde con trascendidos de fuentes militares. Hasta 1.000 soldados norteamericanos desembarcaron en Israel días atrás para participar en los ejercicios que incluyen a otros 2.000 militares desplegados en bases de Europa y Estados Unidos. El supuesto de los juegos de guerra codificados, Reto Austero 2012, es movilizar los medios de intercepción de Israel y de Estados Unidos en el Mediterráneo ante un ataque con misiles de mediano y largo alcance, pospuestos en abril pasado por la preocupación de Washington de verse involucrado en un conflicto con Irán. Pues nos dicen que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro Barak son partidarios de lanzar un ataque masivo con medios electrónicos y artillería reactiva contra las instalaciones nucleares iraníes, seguidos de golpes aéreos masivos que Washington desea eludir al menos de inmediato. Teherán y sus aliados regionales han advertido que cualquier ataque contra territorio de la República Islámica tendrá una respuesta aplastante, y expertos israelíes critican a Netanyahu por lo que califican de su obsesión con Irán y alertaron contra cualquier medida que pueda desatar una guerra de proporciones impredecibles. Durante las maniobras se probará la efectividad de los sistemas anticoheriles Patriot proporcionados por el Pentágono a Tel Aviv, al igual que los medios incluidos en el domo de un hierro, una sombrilla de protección de fabricación israelí. Pues te iba a interrumpir antes. Hablábamos de la connivencia siempre de la administración estadounidense, independientemente de cuál sea el partido que ostente el poder en uno u otro caso, ya sean demócratas o republicanos, ya que es uno de los pocos temas en los que unen sin fisuras a los dos grandes partidos estadounidenses su apoyo incondicional al Estado de Israel, independientemente también de quién esté en el gobierno en Israel. Y es que pues ya sea la derecha o los laboristas, pues para las políticas para con el pueblo palestino pues no diferencian mucho las de unos y otros. Pero es que por si quedase alguna duda, nos anuncian que las próximas elecciones advierten que se presentarán conjuntamente Netanyahu y el ultraderechista Lieberman. El primer ministro israelí y líder del partido derechista Likud, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Exteriores, el ultraderechista Avigdor Lieberman, anunciarán hoy la formación de una lista conjunta de cara a las próximas elecciones generales, según informaban los medios locales. El anuncio lo harán conjuntamente a las 8 de la tarde, hora local, en un hotel de la ciudad, y sigue a las intensas negociaciones entre los dos, de las que marginaron al resto de sus ministros, según informó la edición electrónica del diario Yediot Aranot. Según este medio, la intención de los líderes del Likud y el ultraderechista Israel Beitenu es imponerse en las elecciones de forma abrumadora, con el fin de que el encargo de formar gobierno solo pueda recaer en Netanyahu. Bueno, Israelek aurreko astean ez bakarrik palestinarrengan, baizik eta beste herrialdetan ere mugimendu militarrak egin ditu, urrengo berriak aipatzen digun bezala. Israel bombardeo fabrika en Sudán a través del espacio aéreo saudí. El diario palestino Al-Manar, citando a fuentes diplomáticas palestinas, ha publicado el viernes que los aviones de combate israelíes, antes de asaltar al complejo militar de Yarmouk, habían sobrevolado la costa saudita que lleva al Mar Rojo. Al-Manar ha asegurado que el bombardeo israelí contra el complejo industrial defensivo de Jartum se realizó a sabiendas de que las actividades de dicha fábrica no son secretas ni produce armas no convencionales. Asimismo, han indicado que el complejo militar de Yarmouk fue atacado con la total cooperación de los Estados Unidos, donde también participaron aviones de combate del país norteamericano. Cuatro aviones de combate del régimen israelí bombardearon el pasado martes en una fábrica de armas al sur de Jartum. En el incidente, dos personas perdieron la vida. El régimen de Israel considera al este de Sudán una ruta para el contrabando de armas a la sitiada Franja de Gaza, a través del desierto del Sinaí en Egipto. No se trata, sin embargo, de la primera vez que Sudán acusa al régimen de Tel Aviv de ataques contra su territorio. En enero de 2009, Jartum culpó al régimen de Israel de un atentado contra un convoy militar sudanés, dejando decenas de personas muertas. Y también nos citan una otra fuente, HispaTV, nos dice que Israel confirma por primera vez que opera en Sudán, es decir, que oficialmente se ha confirmado esta noticia que acabamos de leer. Un oficial de la inteligencia israelí confirmó por primera vez que el régimen de Tel Aviv opera en Sudán después de que Jartum acusara a este régimen del ataque ya mencionado. Uhilek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Eta jarraian tenalditzo bat egingo dugu, musika purtzo bat entzuteko, eta kanta honen bueltan helduko diogu gaurko gai potoloari. Eta tarte honetan ohitura dugu talde arabiarren doinuak entzuteko. Gaurkoan berriz Paris aldera ingo dugu, Kenny Arcana rapera frantziarraren kanta bat entzuteko. Eta berez jatorri arabiarrekoa, Parisen jaioa, baina bere hitzek, bere kantetako hitzek hautzak arroto dituzte eta merezi du parte bat eskaintzea Kenny Arcanari. Kenny Arcana, una rapera francesa de ascendencia argentina, nacida en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, y militante de causas próximas a la filosofía altermundialista y a la desobediencia civil, en la que milita también en el colectivo La Rabia del Pueblo, La Rage du Peuple. Un colectivo creado en 2004 en un barrio de la periferia parisina. Kenny Arcana habla en sus temas y a través de sus escritos de los males en la vida y también de su visión del mundo. La rabia del pueblo, el tema que escucharemos a continuación, es un ejemplo de ello, lo que le ha supuesto verse implicada en la esfera de la influencia altermundialista, anticapitalista, revolucionaria y anticolonialista del rap francés. El tema que escuchamos a continuación, La rabia del pueblo, lo podéis consultar porque merece la pena especialmente escucharlo y leer las letras que se pueden leer en temas que como este que en YouTube podéis encontrar con subtítulos en castellano y que suena así, La rabia del pueblo. Thank you. bouger, parce qu'ils n'ont pas jamais les cris lorsque le temps tourne la rage. Car c'est le pire que nous frôlons la rage, car l'Occident n'a toujours pas osé sa tenue de polon la rage. Car le mal tape sans être trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans le train de sa porte ancêtre. Trop de mensonges et de secrets gardés, mis de nos états, riches de vérité pour voir ça, c'est l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. De marcher avec la rage, parce que mes propos dérangent, font aux quatre coins du globe. La rage du feu, les punitions, la rage, ouais, la rage, ou l'essence de la révolution. La rage, on laissera de pour quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout, et là on peut bien nous aider la vie. On pourra plus taire, ni savoir, dorénavant, on tiendra prêt, quand on a la rage, le cœur, la foi. On restera de pour quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout, et là on peut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sages, marginales, humanistes ou révoltés. On restera de pour quoi qu'il arrive. Gaurko sumarioan kontatu dizuegun bezala gaz aldera ingo dugu gaur. Lehenik eta behin eta gaurko elkarrizketari heldu horretik, ba, duela aste pare bat argitara aterazen txosten baten berri emateko. El informe Las Líneas Rojas, un pues documento que saca a la luz un informe realizado por la administración israelí para calcular cuál es el nivel mínimo de alimentación a la que podía someter al pueblo palestino en Gaza. Sí, bueno, pues el informe que dice que calculó, que Israel calculó pues la necesidad calórica de palestinos al bloquear la franja de Gaza, dice que Israel calculó el número de calorías que los palestinos necesitarían consumir para evitar la desnutrición bajo su bloqueo en la franja de Gaza, según un estudio que el Tribunal Supremo del país obligó al gobierno a difundir. Es parte de una investigación que surgió en dos discusiones y de la que nunca hicimos uso, dijo el responsable del Ministerio de Defensa, Guy Inbar, el miércoles después de que Giza, un grupo israelí de derechos humanos, publicara el documento tras pedir acceso a él. Bueno, pues la difusión del documento, presentado en 2008, arrojó luz sobre el pensamiento que llevó a dar forma al bloqueo que Israel endureció en 2007, después de que la franja de Gaza cayera en manos del movimiento islámico Hamas. Los palestinos describieron las restricciones que generaron fuertes críticas internacionales y se relajaron en 2010 como un castigo colectivo que ahogaba su economía. El estudio, Consumo de comida en la franja de Gaza, Las Líneas Rojas, estimó la ingesta de calorías diarias requeridas en el territorio en 2.279 por persona. El documento dijo que para mantener la esencia básica de vida en la zona, Israel debería permitir la entrada a 106 camiones con alimentos y otros bienes esenciales cada día. Giza dijo que unos 400 camiones entregaban comida en Gaza diariamente antes del bloqueo. La semana pasada Israel entregó 935 camiones de productos básicos y material de construcción en el territorio, que tiene una población de 1,6 millones de personas. El cálculo de calorías se basó en un modelo formulado por el Ministerio de Salud de Israel y en gran medida coincidía con la media del consumo israelí. Según el Servicio Nacional de Salud británico, un hombre promedio necesita 2.500 calorías diarias para mantener su peso, mientras que una mujer precisa de 2.000. WikiLeaks ha publicado cables diplomáticos que mostraban cómo Israel transmitió a responsables de Estados Unidos en 2008 que mantendría la economía de Gaza al borde del colapso, pero evitando una crisis humanitaria. Para evitar el bloqueo, los palestinos han introducido toneladas de productos a través de túneles de contrabando excavados bajo la frontera con Egipto. Bueno, ba, txosten bat, ikerketa bat, benetan ankerra eta argi uzten duena ba, irralgo administrazioaren jokaera. Eta ankerkeri horren berri ba, 11 nazioarteko ekintzaiek eman dute behin baino gehiagotan, eta alaxe egiteko asmotan zeuden Estel itsasontziko bidaiariak. Tartean Begoña Zabala jarraian entzungo duguna. Begoña abokatu eta ekintzaile internazionalista da, naparra bera. Eta iragan asteartean bueltan bidaltzen zuten deportatuta irraletik Iruñera. Han ongietorria egin zieten hamarnaka lagunek, hamarnaka ekintzaiek. Eta bere lehenengo solasaldi horretan ba, kontatu izan zigun erasoaren ankerkeria eta nola ba, hiru ordu laurdenez izan ziren inguratuta, argazkiak atera zizkieten, eta nola 50 soldaduk eraso egin zuten 43 metroko txalupa. Tartean, ba, 60 urte inguruko ekintzaileak ziren, 80 urteko bat ere bazegoen, eta salatu izan du ba, pistola elektrikoak ere erabili zituztela ba, ekintzaileak erasotzeko. Bueltatutakoan lehenengo elkarrizketa Eguzki irratian egin zuen Intifada Mundiala saioan, eta guk ba, bertatik berreskuratu izan dugu Begoña Zabalari egindako elkarrizketa. Bueno, ongi etorri Intifada Mundialari, Begoña, eta eskerrik asko etortzeagatik. Te digo muchas gracias de verdad porque casi no has tenido ni tiempo para respirar desde tu feliz vuelta aquí a Iruña. ¿Cómo te sientes? Bueno, eskerrik asko. Zuei, begiratzea hotza, zaten dudan. Pues bueno, hoy es el primer día que he trabajado y estoy recién llegada. Y esta voz no es por los ataques israelíes, que podía haber sido, me podía haber quedado muda para toda la vida del susto, es porque me he puesto a hablar como una descosida. Entonces todo el mundo quiere saber un poco. Entonces estaba hablando y fijaros cómo estoy. Para mis consultas, o sea, es mi modelo ideal. Bueno, y antes de nada quería felicitaros por el programa, que no había estado nunca. Me parece, bueno, un puntazo. Gracias. Bueno, primero, Begoña, cuéntanos un poco por qué decidiste participar en el viaje del Estel a Gaza con todo el riesgo personal que conllevaba, sabiendo lo que pasó en el 2010, cuando comandos israelíes asesinaron a 9 personas que iban en el buque Mavi Marmara, también rumbo a Gaza. Bien, fue una decisión muy rápida, me llamaron muy tarde. Primero, fui porque me llamaron. Yo no me había presentado voluntaria ni hubiese hecho oposición a este tema tan interesante como duro. Pero me dijeron que podría venir bien una presencia feminista. Una mujer, bueno, que tuviese, bueno, a ver si cojo punto. Pues un poco de presencia en el rollo internacionalista. Bueno, entonces no fue una decisión, te quiero decir, muy pensada, ni que llevaba yo meses pensando que iba a este proyecto, sino que en un momento me llaman y pienso que, bueno, que puede ser una buena excusa para conocer algo del tema de Palestina y sobre todo de la solidaridad. Muy, muy de primera mano. Vamos a darte un poco de tiempo para chupar la pastilla, para recuperar un poco la voz. A mí me gustaría saber un poco cómo era el ambiente a bordo de Estel cuando se acercaba a Gaza después de tan largo viaje desde Suecia, porque la mayoría de la tripulación había venido desde Suecia. Habían pasado por Donosti y Bermeo también, y fue un todo una, un largo viaje de solidaridad, recogiendo solidaridad en varios puertos en camino a Gaza, y tiene que haber sido pues un momento de máxima emoción cuando se acercaba el velero a las costas de Gaza. Bien, el ambiente era inmejorable. Ah, estábamos 30 personas. Entonces cuando pensaba que iba a poder, pero bueno, estábamos 30 personas cuando llegué yo, que fui la última que entré en el barco. Entonces llevaban una gente desde abril, la tripulación, como has dicho, y otra gente, bueno, desde hacía 15 días, los últimos. Y llegamos nosotros, que sería el martes, al mediodía, y entonces, bueno, el ambiente en un barco, no sé si habéis viajado alguna vez en un crucero, era extraordinario. Estaba súper contento, había un ambiente muy bueno, luego te tienes que organizar todo muy colectivamente, muy de forma muy cooperativa, de forma que hacíamos, por ejemplo, turnos de 12 a 4, de 12 a 4 mi grupo, todos los días dos veces, de las 12 a 4 de mañana y de noche, para poder hacer las tareas del barco, que no eran muy muy profesionales, las normales, de subsistencia. Y después teníamos que preparar, pensando que venían, todo el tema de cómo resistes y cómo afrontas de forma pacífica, cosa innecesaria decir, porque de otra forma no se puede hacer frente, efectivamente. Entonces el ambiente era extraordinario. Y estábamos todos muy bien, y luego el sitio es maravilloso, estás en un barco, incluso el viernes nos pudimos bañar allí en el mar, o sea que era impresionante. Luego, muy muy importante, bueno, y para mí que estoy en tareas de solidaridad feminista de toda la vida, es el nivel de la gente, de político, de compromiso social, de solidaridad, de conocimiento de los problemas, de gente que se ha pateado el mundo ayudando, solidarizándose en cualquier sitio y que vive en países que ha recibido solidaridad. Es decir, el nivel humano político de la gente que había allí, desde gente, pues un tipo que tenía 80 años que había sido senador parlamentario en Canadá, hasta los italianos, que los griegos que habían estado exiliados en la dictadura en Italia y conocían la época dura de Italia, todos militantes muy activos, toda la gente de edad de alrededor de 60 años que habían pasado un montón de luchas, hasta toda una nueva hornada de gente joven que está entrando a las luchas con un conocimiento político muy muy importante, hasta propia gente israelí con la nacionalidad israelí, que ha desertado ideológicamente y políticamente, sigue con la nacionalidad y está en la otra barricada haciendo solidaridad con Palestina. Entonces, bueno, eso es una oportunidad, 30 personas que les estás oyendo hablar, politizar, contar cómo está el mundo, impresionante. O sea, yo, de todos los sitios en los que he estado, que más o menos he ido, pues coincides que hay una gente de un país o de dos países o de tres, pero es que igual estábamos de 10 países diferentes. Entonces eso es de una riqueza impresionante, y luego de muchísima alegría, la gente estaba muy contenta, convencidas de que no llegábamos, pero convencidas de que nos teníamos un ataque y lo resistíamos. Entonces, bueno, también nos dábamos fuerza porque necesitábamos, quiero decir que mucho de eso seguramente era impostado. Hablando de eso, que me imagino que teníais en mente todo el rato la más que probable acontecimiento, que era el ataque de la Marina israelí, de la Armada israelí. ¿Qué preparativos habíais hecho para ese evento? Bueno, hicimos todo un preparativo que ya hemos hecho muchas veces, ¿no? De resistencia no violenta, ideológicamente y políticamente, que supone cómo tienes que enfrentarte, todo lo que supone de un planteamiento. Después seguíamos con todo, en grupos, la organización concreta de cómo íbamos a hacer la resistencia, en qué puntos, para que entrasen, obstaculizarles lo máximo posible y que nos hiciera el menos daño posible, si podía ser. Es decir, sabíamos que iba a haber agresión, pero no sabíamos en qué iba a consistir. Entonces, prever cómo iban a venir y obstaculizarles sabiendo que iban a llegar a la cabina, y cuando llegasen a la cabina, pues que no hubiese sido un camino de rosas. Y por lo menos mantener la dignidad de decir, bueno, nos llevan a rastras y nos echan a la fuerza. Claro, eso es complicado. Es complicado porque ideológicamente éramos, y no nos conocíamos, y entonces estas resistencias, yo creo, que se organizan con grupos entrenados para ello y con conciencia y con conocimiento. Entonces tuvimos que hacer mucho engaje de bolillos. Bueno, y luego había toda una parte de atar el barco. Es un sitio peligrosísimo, un barco. Sí, normal, te puedes romper una pierna en cualquier momento porque está lleno de cachivaches, todo lleno de cuerdas. Era un barco de 10 velas. y entonces son fundamentalmente un barco de carga. Entonces, tanto en los sitios donde estábamos como el deck, en todos los sitios donde nos reuníamos había 25 obstáculos, de forma que tenías que tener cuidado que viniesen con mucha fuerza bruta o nos tirasen los cañones de agua, que era lo que más miedo nos daba por fuerza física, y fuésemos contra la pared de babor o de estribor, que tenía todo hierros por aquí, y esto nos pudiese dañar alguna parte, ¿no? Esa fue la preparación. Y bueno, se produjo efectivamente el ataque que todos temíamos, y se produjo, si no me equivoco, en aguas aguas internacionales, o sea que fue técnicamente un acto de piratería. ¿Puedes revivir para las y los oyentes esos momentos cuando los soldados asaltaron el Estel? Porque yo, que he estado en Palestina, sé cómo es cuando el ejército israelí viene en plan agresivo, el miedo que da. ¿Puedes revivir esos momentos para nosotros? Pues mira, a las 11:15 de la mañana ya los veíamos, pero empezaron, ya se acercaron. Los teníamos a 2 metros. Nos cortaron las comunicaciones desde el exterior. Solo creo que quedó alguna radio que podíamos emitir, de todo lo que teníamos, móviles, todo tipo de cosas. No podíamos hacer nada ya, solo seguir sacando fotos y filmando, que luego nos quitaron todo, pero bueno. De forma que no podíamos hablar con nadie, ni transmitir ni nada. Entonces, cuando vinieron, que también esta es una apuesta, porque en la calle parece que es más claro, los ves, vienen y te atacan. Bueno, pues estuvieron 3/4 de hora rodeándonos con lanchonas primero, filmándonos, sacándonos fotos muy, muy cerca, muy cerca. Estábamos nada, les veíamos la cara perfectamente, filmándonos las caras muy cerca, filmando todo el barco para ver por dónde atacaban, dónde teníamos las cosas, la cabina, dónde estaba situado todo, que se lo sabían de memoria, pero bueno. Y entonces eso fue 3/4 de hora. 3/4 de hora, un helicóptero arriba, en el que no nos agredieron físicamente, porque estaban en el exterior, solo con los ruidos, con las bombas de ruidos, que entonces nos pusimos tapones en los oídos, porque oímos mucho ruido. Nos habían dicho que probablemente harían ruido que debe ser tan, bueno, que es muy, muy incómodo, un pitido muy, muy fuerte. Entonces, en ese tiempo, lo único que haces es recibir toda la violencia que está ahí, ¿no?, de al armamento, de cómo vienen. Todos iban encapuchados, solo se veían los ojos y la boca, de cómo son, de vueltas. Nosotros éramos un grupo de 5 donde estaba yo, que íbamos a parar el primer ataque, la primera entrada, de forma que nos venían por babor y nos poníamos ahí. La pasaban para atrás por estribor y nos íbamos a todo correr al otro lado. Y volvían otra vez a filmar. Entonces así estuvimos 3/4 de hora. Bueno, eso fue. No nos estaban agrediendo físicamente, no nos estaban pegando, pero estábamos como resistiendo desde ya. Entonces tiene una parte que fue muy duro y muy cansado, pero tiene una parte buena, que es que nos acostumbramos a la tensión. Y en esa propia tensión fuimos capaces de situarnos, de estabilizarnos y de crear un elemento de defensa. Que si te hacen en el momento, no respiras. Entonces todavía estás con los latidos en el corazón. Asentamos los latidos del corazón, nos relajamos, cantamos, les gritamos, les hablamos. Nos gritábamos todo el tiempo, desobediencia, bueno, consigamos en inglés para que desobedezcan al Estado, qué tal, que aguas internacionales, estamos a 25 millas, estamos viendo Gaza, cuando llegábamos eran aguas internacionales. Entonces todo eso, yo creo que contra lo que ellos pensaron, nos sirvió para que dentro del pavor que tienes, no había visto nunca tanta fuerza en mi vida, y fijaros dónde estamos, y he pasado por Irlanda en los peores momentos, he pasado por Chile, bueno, por un montón de sitios, no he visto nunca, y en el mar tampoco. No, no me había tocado. Y luego ya entraron. Entonces entró un lanchón por nuestro lado. Fíjate, eran 50. Nosotros, que éramos 5, fuimos a pararles. Claro, pasaron directamente de nosotros, pero entraron 50 aquí, a 2 metros, armados hasta los dientes, y entonces se metieron por la izquierda y fueron hacia la cabina unos cuantos. 10, más o menos, para ir haciendo hueco. Y los otros se quedaron con nosotros, y eso sí fue muy agresivo, porque eso los ves aquí. Entonces nos agarramos, nos abrazamos, y primero de pie y luego sentados, porque ya no podíamos, porque claro, los teníamos aquí y se subían ahí al deck. Yo, justo con la pequeñita que soy, veía unas boticas todo el tiempo, me tapaba para ni verles, para que no me diesen más miedo, porque digo, como les mira a los ojos, todavía me va a dar más miedo, porque me van a decir cualquier cosa, ¿no? El temor a que te verbalicen alguna amenaza. Entonces lo único que decían, pero en voz suave o tranquila o así, muy cortante, le decían al que estaba conmigo, que ya se dieron cuenta enseguida, era uno de los israelíes que ahora está viviendo en Estados Unidos, que había sido conductor de un helicóptero. Le decían, dile a esta mujer que se vaya, no le vamos a hacer nada. pero como no se vaya le vamos a dar una manta de hostias, más o menos le decía, os vamos a pegar, dile que se vaya, que no queremos pegar a ninguna mujer. Entonces todo el tiempo estaban así, con lo cual no les miraba como para decir, no estoy oyendo nada, a mí no me van a pegar y yo aquí sigo y tal. Y entonces, bueno, pues resistimos así, hasta, yo tenía un griego al lado, hasta que a los dos nos metieron una pistola eléctrica y al griego, vamos, le dio como un espasmo. Yo creo que le meterían más, pero le dio, ¡buf!, y se soltó. Y entonces ya lo cogieron y lo llevaron, pues, a popa, a proa, que era donde nos fueron juntando a todos, ahí había un sitio. Para cuando le llevaron a él, el equipo médico que estaba ahí y algún otro de otro sitio ya habían sacado. Y entonces luego dieron la vuelta para no quedarse conmigo, la primera, que me quedaba la primera en un lado, y empezaron con los otros que eran también tíos. Entonces, pues a base de descarga, los iban soltando. Y entonces al final... Y eso que la versión oficial que fue un abordaje sin violencia, que es claro, una mentira total. Es que eso nos preguntaban, ¿ha sido con violencia? Les dijimos que sí, ¿qué tal? Y dice, ¿pero gases lacrimógenos? Y hombre, no, porque era al aire libre. ¿Gases lacrimógenos para qué? O sea, no. ¿Y balas? Pues no, balas tampoco. Llevaban unos tramánculos súper grandes que pueden ser del estilo físico de una metralleta, pero más gordo. Que no sabíamos que disparaban, iban así. Y luego llevaban en la pernera alguna pistola o similar, algún arma, en una y otros en dos, y luego en los hombros llevaban aquí las pistolas eléctricas, una o dos. Y era con lo que te, no la llevaban todo el tiempo, con lo que te amenazaban, te decían, con esto te voy a dar. Entonces fue una violencia terrorífica para mí. Yo, aquí me han cargado, luego iban encapuchados, no los podías ver. Entonces, aunque les hablaban, sobre todo estos militantes, y entonces iban con los cascos también puestos y con todo eso, o sea, ellos no les podías hacer nada. Entonces, aunque a estos les hablaban y les decían cosas, pues, te quiero decir que era de un miedo, de un susto y de una incomunicación general, pues bastante fuerte. Claro, si a eso no le llaman violencia, o sea, tener un barco así que por la fuerza te obligan a desplazarte incluso hasta otra parte del barco, te tienen ahí sentada, vamos, esta es la máxima violencia. Yo de lo más fuerte que he recibido así en ese sitio, pues ha sido la sentada del 8 de marzo, que estuvimos allí y al final nos curró la pasma, porque fue así también, muy directa, ¿no? Y que viene y te insulta. Bueno, pues lo único de estas cargas, y lo único que puedo decir que no fue tan violento, fue la desvalización. O sea, no me dijeron como acostumbran aquí a decir, hija de puta, te voy a matar, que es lo que suelen decir, ¿no? Bueno, Begoña, es una experiencia muy fuerte, una experiencia que nos gustaría escuchar en más detalle. Desafortunadamente solo tenemos la limitación del programa. Simplemente quería hacer un comentario final, que obviamente parece ser que Israel saldrá impune de esta nueva... De este episodio, tal como ha hecho en anteriores momentos, en el 2010 cuando mató a 9 personas, como en el ataque a Gaza, como en la invasión a Líbano. ¿Qué podemos hacer aquí en Euskal Herria para luchar contra este tipo de la impunidad de Israel? Bien, fundamentalmente esta impunidad es casi más pequeñitas, ¿no? Porque como tú dices, habiendo salido impune de los 9 asesinatos, yo creo que lo que hay que hacer es como atacarle por todos los frentes, ya que ha salido impune, pero mediáticamente tiene una importancia, no sé si es lo que me hace estar ronca, una importancia pues muy grande, ¿no? Yo creo que ahora hay que seguir la campaña en los frentes que señalabais, ¿no? El boicot. O sea, estos tipos están haciendo esto porque nuestros gobiernos les están facilitando todos los medios, ¿no? Luego hemos podido ver, fíjate, solo la gente allí que era parlamentaria y que maneja los números y las cifras, solo el gasto de ese ataque para reducirnos a 30 personas, solo con la décima parte del gasto de ese ataque. Con eso, bueno, se establecen y funcionan toda la asistencia sanitaria de las zonas ocupadas, que tantos sudores está contando mantener, porque es que sacar helicópteros, sacar lanchones, pues este gobierno tiene un montón de dinero que se lo está poniendo dando Europa, que se lo está poniendo en bandeja para las armas, para toda la represión, y yo creo que hay que insistir por ahí. O sea, estos utilizan el dinero para reprimir no solo a su población, no solo a la población palestina, sino a los que vamos por ahí fuera. Entonces, a mí me parece que el otro flanco que este sigue tiene que seguir estando abierto también, pero tiene que ser ya, venga, venga, meternos con nuestros gobiernos y empezar con el boicot, o sea, el bloqueo ahora que sea para Israel. Vamos a empezar a bloquear a Israel desde todos los medios que podamos. No yendo cuando nos decían, pues ahora os deportamos, firmar. Digo, a mí no me tenéis que deportar, yo me voy de aquí porque me da la gana y mientras sigáis no voy a venir nunca. Os boicoteo desde el viaje, desde que no os dejo un duro ni en un avión ni nada. O sea, boicoteo total, pero ni siquiera visita. Volvíamos en el avión y ahí venían esos cantarines visitando Jerusalén, esas hordas de navarros o gentes de cualquier parte del Estado español que van ahí a hacer turismo. Pues no, yo creo que hay que ponerse ya un cierre directamente a estos países. Si no vamos allí es para ir a Palestina. Pero a Israel, un boicot, a mí me parece que eso puede ser muy importante. Bueno, Begoña, mi esker berriro, eta cuida esa voz. Permitirme que intervenga. A mí me gustaría mucho, Begoña, si puede ser en futuros programas, también como hoy el tiempo no nos da para más, pero que sí que nos contases un poco, pues luego, ¿no? Una vez que ya fuisteis asaltados, ¿cómo ha sido, ¿no? La llegada a puerto, tuvimos la oportunidad de hablar un poco, que nos contases el otro día. Y bueno, desde que os sacan del barco hasta tu llegada aquí, entonces, bueno, quedas invitadísima. Siempre que quieras, esta es tu casa, vale. Este es tu programa. Y bueno, y vamos a seguir hablando y enlazando además con lo que has hablado tú ahora mismo de boicot, vamos a seguir con el programa. Uinek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta Begoñaren jardunean aipatzen zigun boikot egitearen beharra. Eta askotan izan dugu mintzagai uintifadan nazioarteko komunitateak egindako boikota, Israelen interesei egindako boikota. Baina bingoagatik aipatuko dugu Israel barruan zenbait pertsona ezagunek edo ez horren ezagunek egiten duten boikota. Izan ere miresgarria da Israelgo gizartearen barruan ere Palestinarekiko elkartasuna. Lenik, eta bide batez horretaz hitz egiteko, Gilad Atzmon saxofoi jole eta idazlea daukagu entzungai. Ezer baino lehen, aipatu beharra dago, kontzientzia, Palestinarekiko elkartasun kontzientzia daukaten israeldarren kopurua, urria bezain preziatua dela. Halaxe islatzen du inkesta batek. Una encuesta demuestra que la mayoría de los israelíes judíos apoya el régimen de apartheid en Israel. La encuesta realizada por Dialogue en la víspera de Rosh Hashaná expone opiniones antiárabes y ultranacionalistas defendidas por la mayoría de los judíos de Israel. La encuesta fue encargada por New Israel Fund, Israel Global Fund, y se basa en una muestra de 503 entrevistados. Las preguntas fueron escritas por un grupo de académicos por la paz y activistas de los derechos civiles. Dialogue está encabezado por el profesor de la Universidad de Tel Aviv, Camille Fuchs. La mayoría de la población judía, según esta encuesta, el 59%, quiere preferencia para los judíos sobre los árabes en la admisión a puestos de trabajo en los ministerios del gobierno. Casi la mitad de los judíos, el 49%, quiere que el Estado trate a los ciudadanos judíos mejor que a los árabes. El 42% no quiere vivir en los mismos edificios que los árabes y el 42% acudan a las mismas escuelas que los niños, no quiere que los niños judíos acudan a las mismas escuelas que los árabes. Un tercio de la población judía quiere una ley que prohíba a los árabes israelíes votar para la Knesset, el Parlamento israelí, y una amplia mayoría, el 69%, pone objeciones a dar a los 2,5 millones de palestinos el derecho a voto si Israel se anexiona a Cisjordania. Un barrido de mayoría del 74% está a favor de carreteras separadas para los israelíes y los palestinos en Cisjordania, en el West Bank. Una cuarta parte, el 24%, cree que los caminos separados son una buena situación y un 50% cree que es una situación necesaria. Casi la mitad, el 47%, quiere que parte de la población árabe de Israel se transfiera a la autoridad palestina y el 36% apoya la transferencia de algunas ciudades árabes de Israel a la autoridad palestina a cambio de mantener algunos asentamientos en Cisjordania. Bueno, como vemos, la mayoritaria opinión de la población israelí, según este informe, pues es claramente favorable al régimen de apartheid y a la separación de las comunidades árabe y judía. Pero, como decíamos, pues bueno, hay honrosas excepciones dentro de la gran mayoría de población israelí, como la de quien estamos escuchando, el saxofonista y escritor Gilad Atzmon, un pues conocido crítico con el régimen de apartheid israelí. Sí, y hablamos de Gilad Atzmon, y que proclama, dice que ya no es judío, dice ya no soy judío. El saxofonista y clarinetista Gilad Atzmon pues se marchó a Londres mediada la década de los 90, cansado de la radicalidad sionista y después de haber cumplido el servicio militar en la guerra de Israel, que Israel declaró y que decía que veía a palestinos por todas partes, hasta que se dijo, diablos, si es que estoy viviendo en territorio palestino. Dice que los nazis le hicieron tener miedo de ser judío y los israelíes le hacen tener vergüenza de ser judío. El saxofonista y escritor Gilad Atzmon, que nació en Tel Aviv en 1963, toma las palabras del que fuera superviviente del holocausto alemán, profesor y defensor de los derechos humanos, Israel Shahat, para prologar su nuevo libro, La identidad errante, la identidad judía Exame, de la editorial Disenso, que estos días llega a las librerías del Estado español. El desembarco literario, además, se acompaña de tres actuaciones, una en Valencia y dos en Madrid. La producción literaria de Atzmon, como la de todas esas voces que se niegan a tomar discursos extremos, siempre ha sido recibida entre polémica. Algunos judíos, por un lado, le acusan de ser de un antisemitismo venenoso y peligroso, mientras que algunos palestinos hacen lo mismo señalándole como un agente doble al servicio del Estado de Israel. Uno charla con él y todas las ecuaciones posibles se despejan en torno a una solución más sencilla, la que se deriva del sentido común y una humanidad que Atzmon reivindica para todos los pueblos. Sea como fuere, queda claro que en el conflicto palestino-israelí él tiene su particular postura y opinión, que se vertebra en torno a una crítica razonada y argumentada contra el sionismo radical. Él siente que tiene que elevar esta voz asumiendo que otras denunciarán otros extremos. No obstante, en esta nueva publicación, Atzmon deja a las claras que el extremismo nacionalista israelí tiene buena parte de responsabilidad en la falta de paz en aquella tierra de Oriente Medio. A lo largo de sus 256 páginas, Atzmon analiza y reflexiona en su nuevo libro sobre cuestiones ya abordadas en anteriores publicaciones y ensayos, actualizándolas y compilándolas en un mismo volumen: el judaísmo y la judeidad, la cultura judía y la ideología judía, la actitud política israelí en la historia y el tiempo, el papel del holocausto, la influencia de los grupos de presión sionistas, el eco del conflicto en los medios de comunicación, etc. Por exteriormente o de forma paralela, todas estas reflexiones son plasmadas en su gran pasión musical, el jazz, un género cuyo espíritu rebelde ya marida de entrada con su actitud vital. Experiencias definitivas. Gilad Atzmon se marchó a Londres a mediada la década de los 90 cansado de la radicalidad sionista después de haber cumplido el servicio militar. Aterrizó en la capital británica para cursar y completar estudios de filosofía alemana, aunque el jazz pasó a formar parte de su verdadera vida profesional. De hecho, Atzmon, que había estudiado música en la Academia Rubin de Jerusalén, llegó a tener excepcionales padrinos en las figuras de Memphis Slim, Michael Pertucciani o Jacques de Jonet, con los que realizó varias giras. En realidad, ya cuando estaba en el ejército, hacía todo lo posible para evitar la llamada del deber. No porque fuera pacifista, ni porque me preocuparan excesivamente los palestinos, sino sencillamente porque prefería quedarme a solas con mi saxofón. Tras su llegada a Londres, fundó el grupo con el que hoy escribe sus discursos musicales, el Orient House Ensemble, que toma su nombre de la casa de la familia al-Husseini, la que fuera sede oficiosa de la autoridad palestina en Jerusalén hasta que fue ocupada por los militares israelíes. Tras varias entregas discográficas en pequeñas compañías, Gilad Admon y los muchachos de la Orient House Ensemble firmaron por uno de los sellos independientes con más prestigio, Enya, donde lleva varios discos publicados. Hoy, Gilad Admon ya no se siente judío. He dejado atrás la idea del pueblo elegido y plantea preguntas a sus paisanos. ¿Cómo es que un pueblo que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo puede infringirle tanto dolor a otro? ¿Cómo pueden los sionistas que están motivados por un genuino deseo de regreso estar tan ciegos cuando se enfrentan a un deseo similar por parte del pueblo palestino? Subraya sus argumentos recordando los primeros combates contra su propio pensamiento. Asimilé el hecho devastador de que en 1948 los palestinos no habían abandonado sus hogares voluntariamente, como se nos decía en la escuela, sino que habían padecido una brutal limpieza étnica a manos de mi abuelo y los suyos. Empecé a comprender que en Israel nunca ha dejado de haber limpieza étnica, sino que simplemente esta ha adoptado otras formas, y empecé a admitir el hecho de que el sistema legal israelí no era imparcial sino racista. Y para concluir, una experiencia definitiva que marcaría todo lo que hoy es y puede ser Gilad Admon. En el verano de 1984, justo tres semanas antes de librarme del uniforme militar, nos enviaron al Líbano para una gira de conciertos. Al final de un sucio y polvoriento camino, en un día de calor espantoso a primeros de julio, llegamos al infierno en la tierra. El inmenso centro de detención estaba rodeado por una alambrada. El lugar era un campo de concentración. Los presos eran los judíos y yo un nazi, tal y como le sucedió a Israel Shahak. Izan da denak gaurkoz. Gaur 8 zita bat daukazue Wintifadarekin, Jalabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Datorren astean Juani Rismagu izango dugu gonbidatuta Wintifadako mikrofonoetan. Izan ere, iragan astean bizitan izan zen Euskal Herrian, gure aspaldiko kolaboratzailea, eta arekin izandako solasaldiaren berri ere emango dizuegu. Bitartean gure irratzaio guztiak entzungai dituzue irubebikoitza.herria.org webgunean. Eta gurekin zita bat daukazue gaur 8 Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko. Datorren astera arte beraz, aio. Agur. Agur.